Hola, soy Eric, seguidor acérrimo e incondicional del programa de Hornsap, y felicitarte, por supuesto, por estos 100 programas, que espero que hagamos unos 100 o 100.000 más. Ya veremos, que llegaremos con Gallata ahí a ir grabando. Y nada, pues eso, felicitarte, se ve que has mejorado mucho en estos 100 programas. Y como has dicho que podemos proponer alguna mejora, vale, yo te digo que yo siempre escucho Hornsap cuando estoy cuidando de los críos, entonces me resulta imposible apuntar tantos grupos y tanta leche. Entonces yo te diría que dejaras de poner Metalcore. Esa es la primera. Sería una propuesta buena de programa, porque no me entero de los grupos, ni me quiero enterar. Luego, aparte de eso, el podcast yo creo que es perfecto. Bueno, si quieres también podríamos cambiar la sintonía de inicio. Yo creo que es un poquito corta, un poquito genérica, ¿vale? Podríamos poner algo así, no sé. La sintonía de Metal Fever está muy bien, por ejemplo. ¡Ay, madre! Pues sí que empieza bien esto. Pues sí, querido Eric, lo de la sintonía ya lo teníamos preparado. No es la de Metal Fever, pero mira a ver si os gusta este Wall to Wall de Rocking for Decades. Y luego, más tarde, me tocará defenderme o agradecer en este especial Amigos Hornsap número 100. ¡Hola, Juanma! ¡Hola! Desde Reverso queremos felicitarte a ti y a todos tus oyentes por el programa número 100 de Hornsap. Y salvo eso, yo creo que el programa es perfecto. La verdad es que es un programa sensacional. Bueno, quizás podrías hacer menos de novedades y hacer alguna cosa también así, un poco recordar algún clásico, ¿no? Estamos ahí todo el día con las novedades, un poco pesadico. Pero bueno, bien. Metal Fever, por ejemplo, para eso lo hace muy bien también. Te digo, por si quieres servirte de inspiración. Nada, por el resto el programa es perfecto. A mí me gusta mucho y, bueno, si acaso, mira, lo que podríamos cambiar sería el locutor, ¿vale? Igual es Juanma, yo creo que lo tenemos ya muy visto, ¿vale? Entonces, hay algún locutor por ahí que yo creo que lo podría hacer mucho mejor. El de Metal Fever lo haría muy bien, pero creo que está cogido. Así que igual hay un Ozores gallego por ahí de Metal Escala que yo creo que te podría también hacer muy bien la faena, porque el de Venidor está un poco obsoleto ya, ¿vale? Pero bueno, Edge, que el programa fenomenal, ¿eh? Otros 100 programas. Ah, bueno, y si quieres, ya por último, si quitas los saludos, bien, yo creo que bien, ¿vale? Porque entorpecen mucho, ¿vale? Y ya, bueno, y de paso quita el rock. El rock lo adelantamos todos. Pero el programa es perfecto, ¿eh? Mucha salud para todos. Un abrazo. De eso nada, Maño. Los saludos no. Mira lo que dice nuestro querido y amado Blaze Bailey. ¡No! ¡Eso no! ¡Nunca! You are listening to Horns Up Podcast. I am Blaze Bailey. And I am telling you, this is probably the best podcast in the world. Hola, soy Irra, bajista de Indemnity, y quiero felicitar a Juanma y a todo el equipo de Hornsap por estos 100 programas. 100 programas de visibilidad de bandas emergentes, 100 programas de novedades, 100 programas de información de todo lo que ocurre en el mundo del metal. Muchísimas gracias, enhorabuena. Ya por otros 100 programas más. Vale. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo soy Carolina y estoy aquí porque quiero felicitar a Hornsap por estos 100 programas, que se dice rápido, pero que son muchos programas, y que además estoy segurísima que es solo el comienzo, porque vienen un montón de programas más. Voy a dividir esta participación, se puede llamar, no lo sé, en dos partes. La primera va a ser una parte, entre comillas, profesional, laboral, objetiva, bla, bla, bla, bla, bla. Y la segunda, bueno, ya te vas a dar cuenta, pero no te asustes. Ok, vamos con lo primero. Hornsap, tú ya lo conoces, es un show que va de menos a más, donde, como aquí dicen, se tocan todos los palos del rock y del metal, donde te encuentras con novedades. Y hay una parte que me parece muy buena, que es que, como bien dicen, siempre pinchan las cosas que consideran que están bien, las cosas buenas. Porque ya bastantes porquerías hay en la vida como para uno en su programa tener que encima poner porquerías, ¿no te parece? Entonces yo aplaudo esa parte honesta que tienen aquí en Hornsap de pinchar lo que ellos consideran que está bien y lo que les gusta. Bueno, este programa es un trabajo de hormiguita. Bueno, de hormiguita no, esto es un trabajo de machos, carajo. Esto es un trabajo duro, pero se nota. Pero cada semana tú te das cuenta que que sale un buen programa. Cada semana tú te das cuenta que se ponen ganas y que se busca mucho y que, como dicen, es una labor de scouts, y aquí hay un montón de scouts y de personas que ayudan un montón, y eso también hay que aplaudirlo. Esa es la parte, como he dicho, profesional, laboral, Ahora, agárrate. Voy con la parte emocional. Ahora yo vengo a dar amor aquí, porque es que yo, aunque la gente no lo crea, soy una tipa sensible. Y soy una tipa que tiene corazón. Entonces yo ahora voy a dar amor. ¿Ok? Ok. Hace algún tiempo le mandaba al voz Jesús Jiménez de La Gran Travesía un audio diciéndole que si hay algo que yo tengo que agradecer al año 2020, que fue un año, tú sabes, medio... Bueno, medio no. Fue un año completamente... O sea, ese año no se nos va a olvidar en la vida. Mamita querida. Bueno, le decía yo al voz que... Si había algo que yo tenía que agradecer a 2020, era haberme encontrado con él y haberme encontrado con su programa y todo eso. Y ahora yo voy a repetir que si hay algo que yo tengo que agradecer de verdad, y lo digo con el corazón en la mano, al año 2020 es haberme encontrado con Horns Up. No solo con el programa, porque del programa ya hablé, sino de haberme encontrado contigo, Juanma. Mi sweetie, Juanma Fernández. Porque viejo, you are one of a kind. O sea, te lo digo siempre. Yo te adoro y tú lo sabes. Y además eres mi socio en esta fundación tan bonita de Adopta un Bajista y Dale Amor, porque estamos claros que los que tienen flow en las bandas, que no se ofenda a nadie por favor, son los bajistas. Y yo siempre había querido darle reconocimiento a los bajistas y nadie me hacía caso. Y yo quería crear mi fundación hasta que tú un día me dijiste, mira Carolina, sí, vamos, vamos a echarle pichón. Así que yo eso tengo que agradecerlo. Te quiero porque eres mi socio. Y te quiero porque eres lo máximo. No voy a seguir porque me voy a poner aquí a llorar y no es la idea. Gracias a este programa he conocido personas maravillosas, a uno, y yo me siento feliz y me siento, no sé, afortunada, puede ser la palabra, de poder estar aquí en cierta medida en Horns Up. Aunque sea semanalmente, como oyente, aunque, no sé, sea como sea, pero yo me siento feliz de ser parte de esta familia. Así que sean muchos programas más. Que sé que van a ser muchísimos, que todos lo podamos ver, que todos lo podamos disfrutar y que bueno, que sigamos pasándola bien y portándonos malísimo, que de eso se trata. Pero, solo hay una queja. Voy a dejar la parte amor a un lado y voy a hacer una queja formal aquí. No puede ser, no puede ser, escúchame bien, que cada vez que se habla aquí de mi amor, que quién es el amor, Nicky Six, tú te refieres a él como que fuese un tipo X en la vida, o sea, un mortal común y corriente, y no, señor. No, señor. Nicky es el dueño, señor y emperador del flow universal. Yo te lo he dicho varias veces y tú, caso omiso, no puede ser. Aquí cada vez que aparece el amor le dicen Nicky Six. O bueno, por lo menos la última vez fue algo así como que el gran Nicky Six. No. Eso tiene que ser más enfático. Es la única queja que yo tengo. No tengo más preguntas, señor juez. Felicidades otra vez, que sean miles, miles, miles, miles los programas que nos quedan por escuchar de Horns Up, que sean miles, miles, miles los Horns Up que nos quedan por disfrutar. Te dije que venía a dar amor, ¿ves? Ven, al final yo doy amor. Un beso para todos, un beso para Adri, por favor, mi Adri, o sea, I love you, Adri. Y un beso para ti, sweetie, love you too, larga vida y rock and roll, chao, chao. Hola Metalheads, bienvenidos a este programa de celebración número 100, hecho prácticamente por amigos y oyentes del programa. Hemos oído al gran Eric de Metal Fever, luego hablaré de él y de los Metal Podcast United, a Carolina Rico Iglesias de Rock Candy y a la asociación Adopta un Bajista y Dale Amor, que tenemos dos integrantes solo y también los acabamos de escuchar. Nuestros ahijados, Juanca de Reverso e Isra Santa de Endernity, los bajistas con más flow del universo. Luego pondremos un tema tanto de Endernity como de Reverso. Carolina, hija mía, estoy de Nicky hasta la coronilla, te lo juro. Pero vamos a empezar el programa contigo y aparte de ese Kickstart My Heart de fondo, decirte, porque no lo sabías, que el primer tema que se pinchó en el primer programa de Horns Up, un 10 de enero de 2020, fue este Dirt, pues dedicado a ti y al gran emperador del flow, Nicky Six. shaking big tips, showing off the nice big tits. Ha! Voy a intentar hablar lo mínimo posible en este especial. Eso sí, adelanto a los que no les gusta este tipo de programas, deciros que no os preocupéis, que mañana tendréis el Horns Up 101 con la temática habitual de siempre, así que no hay problema. Carolina, de los programas del rock en Radio Tentación y Rock Candy, que os invito, si no la conocéis ya, que me extrañaría, a escuchar sus programas, pues esta tipa tiene una capacidad musical brutal. Hablaba de Jesús Jiménez, de La Gran Travesía, donde precisamente Jesús apostó por Horns Up desde prácticamente el principio en Radio Free Rock, donde, por cierto, tanto Carolina como Eric también forman parte de la parrilla. En esa radio hemos hecho cantidad de amigos, hemos hecho un montón de especiales exclusivos, que además podéis verlos en nuestra web, y de verdad gente muy profesional y algunos hasta con sorpresas. Pues Miguel tiene su propio proyecto llamado Die Away. Aparte de su programa Café con Toftadas, el pasado 3 de septiembre presentaron en la sala Moby Dick en Madrid, junto a Milk, una banda de Barcelona, su tercer trabajo llamado Trisected Liminality Volumen 2. Más de 20 años de formación de Die Away y un placer pinchar a mi compañero con el tema llamado All Three Lapses. Muy buen tema stoner. Hola Juanma, soy Miguel Araiz del programa Café con Tostadas. Verás, te mando este audio para decirte que una vez un amigo mío me dijo que el 90% del éxito es darle pico y pala sin descanso, y tú de eso vas más que sobrado. Enhorabuena por esos 100 programas que podrían ser más por la cantidad de horas de trabajo que tienen detrás, además sin perder un ápice de alegría. Eso tiene muchísimo mérito. Felicidades y espero tanto para mí como para los siguientes otros 1000 más. Un abrazo enorme, compañero. Pero no solamente tenemos amigos que tienen sus propios grupos, tenemos oyentes que con el tiempo descubrimos que también tenían su propia banda, y además con cierto renombre. De hecho, aquí voy a usar los nicks de todos ellos, porque tenemos varios mensajes de oyentes, que es por lo que realmente hemos querido hacer este especial, por y para ellos. No sé si me darán pal pelo, como Eric, o serán más amables. Sausa666, un oyente de hace mucho tiempo, se descubrió un día y me comentaba que formaba parte del grupo catalán Sauk. Pero tengo que parar aquí un momento y mandarle un mensaje personal a Sausa. Os comento. Sauk canta en catalán y en su día yo le comentaba, cuando me ofreció la posibilidad de pinchar el grupo en el programa, que no ponía temas en catalán, ni en euskera, ni en galego, ni cosas así. Y tengo que disculparme, Sausa, y aquí públicamente lo digo a todos. Yo le decía que no ponía esto por todo el cansancio social que esto lleva detrás. Y bueno, Horns Up siempre, o esa es mi intención, es generar buen rollo. El caso es que él me respondió de una forma de lo más amable y me dijo que lo entendía. Me dio tal bofetada elegante que reflexioné, yo esto nunca se lo he dicho, y Sauk participó en nuestro programa de julio número 90 con el tema El Guerrer. Es decir, hemos puesto temas en finés, que no hay cojones quien entienda eso, en ruso, alemán, y la premisa de Horns Up siempre ha sido, si es bueno, se pone. Así que quede claro, Sausa, que por mi parte sois muy buenos, y como tú dices, este Som Revolta es un puto trallazo. Gracias, y a ver si desde más arriba algunos toman ejemplo. Temazo Som Revolta, Sauk. Gracias, Sausa. ¿Qué pasa, Juanma? Joder, 100 programazos, tío. Esto es un huevo de horas hablando, cabrón. Qué palica que tienes, tío. Pues nada, tío, para empezar, darte las gracias por iniciar esta locura que es Horns Up y darte ánimos para que dure mucho tiempo más. Para mí, pues, fue un descubrimiento durante el confinamiento y pues me sirvió para pasar muchas tardes jodidas, ¿no? En casa durante aquellos días. Me sirve también pues para estar al día de todas las novedades y también para conocer a un mogollón de grupos que he conocido. Adri, joder, pues Adri es un compañero de viaje brutal para tu programa. Creo que aporta un toque magistral y que no te lo dejes escapar porque ya se le ve que es un tío de puta madre. Y nada, tío, pues para terminar, ya que nos ofreces la posibilidad de poner algún tema de nuestras bandas, y aprovechando que este mes hemos sacado disco con Sauk, pues pedirte el tema que cierra el disco, que es un trallazo, y esto se llama Serem Revolta. Un abrazo a todos, cracks. Hi, this is Ander from Iruña, and I want to congratulate Horns Up Radio Podcast on its first century. Let's go for the 200. Stay metal. Keep horns fucking up. Bye. Vamos con un mensaje de alguien que de verdad me apetecía mucho escucharlo. Ander. Creo que Ander es el primer oyente o de los primeros oyentes que siempre mostró su apoyo al programa. Incluso, además, fue el primero en apoyar como oyente premium al programa. De verdad, Ander, gratitud inmensa por nuestra parte. Decir, por supuesto, que no nos conocemos. Hemos intercambiado algún que otro mensaje, pues como otros oyentes y amigos. Y, como digo, este programa es para ti, tío, y para todos ellos. Y, sinceramente, no sé lo que va a decir. Vamos a escucharlo. Buenas, gente. Nada, sin más, felicitaros por esos 100 pedazo programas que lleváis. A Juanma, Adri, resto del equipo. Y nada, oye, a por los 200 programas que enseguida llegan. Como batallita personal, pues nada, hace un par de años o así que vi por iVoox unos cuernos blancos y azules y dije, venga, vamos a ver qué cuenta esta gente. Y desde entonces no me he perdido ni un programa. Comente o no, los oigo todos. Y el formato, la verdad es que me gusta mucho. Así que por mí, seguid así. Pues nada, venga, nos vemos. Agur, cuerneando para arriba. Pues gracias, Ander, de verdad. Comentaba en los programas anteriores que podíais elegir algún tema. Y en este caso, Ander no lo ha hecho. Y recuerdo, si no me equivoco, que también Ander participó por escrito en un especial de lo mejor de medio año y señaló al grupo de Finlandia Temple Balls como destacable y entonces pidió el Point of the North. Pues para Ander y para todos vosotros de ese mismo disco publicado en abril, ahí va este TOTC. Shouting out Hemos ido conociendo mucha gente en estos 100 programas y como si fuéramos unas estrellas del rock, nos han hecho hasta entrevistas y hemos colaborado también haciendo entrevistas. Los que nos están escuchando, les decía que no estoy al lompechugón porque además debe estar aquí el teléfono, si no es que se durmió, porque sabes, ya es un señor mayor. ¡Aló! ¡Épale! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Metalhead! ¿Cómo estáis? ¡Hola, Metalhead! ¡Hola, Metalhead! Para los que no han reconocido a este señor, que me imagino que lo saben quién es el Sweetie Juanma de Horns Up, quien además es el padrino de Isra. ¡Sí, señor! Y por eso está aquí hoy. Muy ya. Bien. Esto hay que explicarlo, ¿eh? Esto hay que explicarlo. ¿Quién lo va a explicar? Lo de padrino y madrina hay que explicarlo, ¿vale? Uh-huh. Esto es una fundación que tiene Carolina. Carolina y... Y Juanma. No, ok. No. ¿Vale? No, a ver, disculparme. Carolina es la presidenta y yo soy el vicepresidente de la asociación. Adopta un bajista y dale amor. Carolina los adopta y yo les doy amor. Y me quedé enamorado con la de You Won't Bring Me Down. Uh-huh. O sea que, por favor, pínchame esa. ¿La pinchamos una vez? Dale. Bueno, esto es el Rock por Radio Tentación 91.4 FM, del señor Juanma Fernández, el Sweetie de Horns Up, el padrino de Isra y de Juancar, y que está obstinado porque Carolina todos los días le habla de Nick Six. Ha pedido de la banda Sendernity un tema que se llama You Won't Bring Me Down. Lo que vamos a hacer es que lo pinchamos aquí. Yo me voy a quedar aquí con este par de bombones que me están acompañando hoy y luego volvemos, ¿ok? Ok. que se iba a hacer. Venís a la Babel, ¿no? Vamos a la sala Babel, eso es en junio. Muy bien. Pero tocamos el 8 de enero en Murcia, mucho antes, que también te pilla un paso. Y además está allí nuestro amigo Blacky, que seguro que está, que también va a ir desde Alicante y seguro que está deseando irse contigo. Blacky, el unicornio, si no conocéis el trabajo de Blacky en Radio Week, os invito a que le echéis un ojo, que le deis una oportunidad, porque el joven unicornio hace unas semanas me invitó a su programa y tuvimos una charla más que interesante sobre la escena nacional, tanto en medios de difusión como de los propios artistas. La verdad es que en algún charco nos metimos. Esta semana no hemos venido solos, aunque no parezca, y hoy por una vez rompemos el molde y no es una banda. Hoy traemos a un artistazo de la música y de los podcasts. Juanma, del podcast Hornsap. ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Ay, ay, claro! ¿Matuche? ¡Hostia, sí! ¡Gracias! Tenemos aquí, vamos a alimentar bien a nuestro público, que no se diga. ¡Ole! Porque la verdad es que tengo que decir una cosa, y es una curiosidad, que yo gracias a ti conocí a Somas Kid. Oh. O sea, ya los conocía de oídas y tal, pero que nunca me había parado a decir, me voy a poner una canción. Pusiste una y me gustó, y bueno, que además tú mismo decías, esta creo que es la canción más comercial, sí, que es la de Mi Peor Mentira, sí, que todas las mentiras crecieron, pues siento que es la canción más comercial que tiene para atraer al público. Pues mira, ha funcionado el gancho. Además, él también, ahí lo dijo, gracias a Hornsap, descubrió algún que otro grupo, pues como Somas Cure. Vamos a escuchar Mi Mejor Mentira. Entre todas mi mejor mentira. Me la metaleros, aquí es Skull, colaborador del programa hermano Planet Heavy y toca pelotas oficial, digo, scout oficial de Hornsap. Perdón, se me ha ido la castaña. Bueno, modernillo, ¿qué te voy a decir? Modernillo, bueno, vamos a llamarte como te van a conocer por aquí, señor director de Hornsap. ¿Qué te voy a decir? Primero, felicidades por los 100 programas, eso vaya por delante. El programa, es que no se te puede decir nada malo. Se te pueden decir modificaciones, se te pueden decir, pues a mí me gusta más esto, más lo otro, pero el programa no se te puede decir nada, tío. Es un programa cojonudo, pones de todo y para todos. Al que le guste la zona rock, pues que escuche el rock y se pase lo demás. Al que le guste solamente lo extremo, pues que vaya al final. Al que le guste el power heavy y tal, tiene la sección media, si es que hay para todo el mundo. Nadie puede quejarse del programa diciendo, joder, es que no vale, eso es... No, al revés. Es un programa de todo y para todos. Y a ver, se pueden hacer modificaciones. Yo, por ejemplo, sí que no es una... Ya te digo, no es queja. Es lo de el modernillo. Que yo te llamo el modernillo porque solo pones eso, vamos a decir, novedades de esta semana, de la anterior, a lo sumo un mes, y para de contar. Igual alguna vez se te va la castaña y pones algo que tiene 3 meses de antigüedad, pero no más. Y luego te puede pasar, pues, como tu Candra, de hace 1 o 2 programas, ya no me acuerdo, creo que son 2 programas. En el 98 los pusiste. Entonces, tu Candra, ya te digo, hace 6 años que no sacaba nada, pero es que suenan de puta madre. Y la casualidad, pues eso, la casualidad cósmica de que este año pues han vuelto a sacar el single ese que pusiste. Pero ya te digo, hace meses que te hablé de ellos y una de dos, o pasaste de mí como de la mierda, o claro, como hace 6 años de lo último, pues no lo puedes poner porque tu religión no te lo permite. Pero igual, oye, deberías plantearte, no todos los programas, pero coño, si encuentras algo cojonudo, pues ponerlo, aunque sea por ahí en medio, diciendo que no es de ahora, que es de hace mucho, pero igual a alguien le descubres una joyita, nunca se sabe. Por lo demás, ya digo, es que nadie puede poner ninguna pega al programa. Así que nada, un abrazo, sigue así, cuernos arriba. Skull es el tipo de persona que hay que cuidar, colaborador de Planet Heavy y, como él ha dicho, scout de Hornsap. Es decir, Skull es un auténtico consumidor de música rock y metal y el concepto de scout le va al pelo. En cuanto a eso que dice de Tulkandra, os comento. Skull me pasa como Adri, que luego estará con nosotros, y como otros muchos amigos, me hacen listas, me hacen playlists con 8 millones de canciones, y no os miento. No solo tengo que escuchar y analizar todo lo que nos llega por las agencias y los grupos en sí, más lo que uno ya conoce y sigue, sino que tengo aquí al brother metiéndome de todo, que es literalmente imposible, majo. Y claro, a veces se me escapa, pero suelo rectificar, o eso creo. Aquí está la prueba interna de que Hornsap, aunque parezca que está el modernillo como él dice solo, no. Hay mucha gente detrás colaborando y participando. Y Skull debería tener, ya se lo he dicho un montón de veces, su propio programa. Y yo sería tu colaborador. Fíjate lo que te digo. Ah, no, frena. Joder, que se me olvidaba con esto de tener que controlarme para intentar mandarte un mensaje serio y no estar insultándote cada 5 segundos. Lo de cambiar el día del programa, eso ya todo tuyo, mío. O sea, no lo que te digan los demás, tú lo que te salga. Si ves que te está yendo de puta madre subiéndolo el jueves, que yo lo llamo jueves por eso, porque en sí no lo publicas hasta el viernes, pero los que te siguen y los que saben, pues a las 6, 7 de la tarde en Twitter ya colocas el enlace de jueves. Entonces, jueves. ¿Qué te iba a decir? Mandarte una canción, tócate los cojones, no lo pones difícil. No podías decir que te mandásemos 20 canciones y luego tú ya elegías. No, tenía que ser solamente una. Pues nada, yo te voy a mandar una de unos belgas. Se llaman Kalheim, sacaron en agosto el último disco. Se llama Thanatos 1 y la canción se llama Hades Gore Embrace. Y ahora sí, otro abrazo. Me despido ya. Sí que sí. Cuernos arriba. Skal forma parte de los Metal Podcast United, un grupete de amigos como más de una vez hemos comentado. Lo forman Eric de Metal Fever, la gente de Planet Heavy como Raspu a la cabeza, Skal y Cuervo como colaboradores, Eddie de la Novena Dimensión, con nuestra última incorporación, El Guardián, Lozano de Radio Hard Rock Podcast y Kike Maiden de Rock Entre Amigos. Antes os comentaba, porque va relacionado, que en la entrevista de Radio Week me metí en algún que otro charco más que interesante en el mundo de la difusión. Pero los Metal Podcast United no solo hablan, sino que pasan a la acción. Vamos a recordar lo que hicimos en Rock FM justo hace un año, octubre de 2020. Disfruten, aún seguimos en busca y captura. Año 2020. Servicio Secreto de Inteligencia Musical Global. Debido a la imparable repercusión negativa ejercida sobre la cultura social rockera y tras décadas de terrorismo auditivo nacional, nos vemos obligados a entrar en acción para eliminar la creciente amenaza que la organización llamada Rock FM tiene sobre sus oyentes. Hemos reunido a los mejores podcasters del mundo para garantizar el cumplimiento de nuestra misión. El objetivo será asaltar la sede principal de las instalaciones de la emisora en Madrid capital. El destino musical de nuestra nación está en juego y ahora todo depende del Comando Metal Podcast Unit. Venga, va, Juanma, va, que estamos dentro, venga. Vamos a controlar la puta emisión de Rock FM de una puta vez. Venga, ¿esto qué es? Rock FM Motel, a tomar por culo. Vamos a meter Radio Hard Rock. Venga, vamos a darle una alegría a Lozano. El pirata y su banda, no me jodas. Qué mejor manera de empezar el día con la novena dimensión de Eddie, nuestro gran Eddie. Little Steven, pero ¿quién coño entiende un programa en inglés? A tomar por culo Little Steven. Vamos a meter... Pues venga, metemos el tuyo, Horns Up. A ver, el siguiente, el programa de Alberto Mazcuñán. Me jodas, tiene menos gracia que un niño muerto. Vamos a meter al gran Raspu y su Planet Heavy. Venga, pasa revista. De acuerdo, Eric, vamos a ver si están todos preparados. Atención, eso es Metal Podcast United, que la vamos a liar. Adri, de Metal Scala. Sí, señor, a sus órdenes, aquí estoy, presente, jefe. Listo para quemar ese edificio, ratatatata. ¿Ratatata? Pero si no habéis cogido una metralleta en vuestra puta vida, queréis dejarlas. Raspu, de Planet Heavy, ¿estamos? Señor, sí, señor. Se presenta el soldado Raspu del podcast Planet Heavy. Preparado para demostrar todas mis habilidades a las armas, señor. ¡Hostia, que se me cae el fusil! ¡Cuidado! ¡Todos al suelo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Madre mía, qué liada! Bueno, venga, sigamos pasando lista. ¡Un saludo! Si no os digo yo que dejéis las metralletas, coño, que dejéis las metralletas. Que solo vamos a apoderarnos de Rock FM España, joder, y poner música de la buena, coño. Señor Lozano de Radio Hard Podcast. Aquí, presente. Stop, sigue, para. Que estoy aquí, estaba, pues bueno, escuchando cositas para el próximo programa. Un poquito de black metal, power metal, en fin, cosas de esas. ¿Black metal? Ya hablamos luego, Lozano. ¿Eddie? ¿Dónde está Eddie? ¿Eddie de la novena dimensión? ¿Eddie? Adri, búscame a Eddie. Está tumbado, señor. Está comiéndose mis chasquis aún. ¿De verdad, tío? ¿Me tengo que levantar del sofá? Con lo a gusto que estoy. Joder, no me jodas. Venga, va, ya me levanto. Presente. ¿La madre que los parió? Tío. Juanma. Dos cosas nos faltan. La primera, tira la pista de No Cines Madres a la basura. Me jodas, estamos hasta los huevos de escuchar ya esa puta canción de Metallica. Escucha, y los de Queen, cógelos todos y tíralos a tomar por culo. He terminado por aborrecerlos. Y nos hemos dejado al Mariscal, el decálogo de Mariscal. Hostia, que llevamos con los Rolling y Bob Dylan ya 30 años. Vamos a meter un poco de Estopa de la Buena. Ah, por cierto, y antes de que se me olvide, quiero hacer una petición en este programa 100, porque como se dice que se puede pedir canciones, pues yo voy a aprovechar a pedir una. Y como a mí lo que me pone es el thrash metal, y como a mí también lo que me pone es la nueva ola, porque por mucho que digan que es un estilo estancado, es que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando. Y ya para matar un tercer pájaro de un tiro, vamos a hacer una banda de donde soy yo, de aquí de Zaragoza. Y estoy hablando de Misanthropy, que es una banda que es absolutamente excelente y rompedora, y espero que saquen un nuevo disco muy pronto. Y el tema que os propongo es el segundo corte de su único larga duración, que es Path of Ashes, y el tema se titula The Arsonist, que es una absoluta pasada, un grupo a tener muy en cuenta a los que os guste mucho el thrash metal, y yo creo que os va a gustar mucho este grupo. Y nada, pues eso, mis mejores deseos para Juanma, que sabes que te quiero un montón. Un abrazo ya por otros 100. Yo también te quiero, maño. Ahí va ese Arsonist. Fire below. Terminar con los MPU, los Metal Podcast United, llega Raspu de Planet Heavy. Ahí andábamos hace ya más de un año los dos echándonos flores de un programa al otro, hasta que el buen rollo por fin imperó y al final nos decidimos a formar los Metal Podcast United. Un tipo excelente, un hermano para mí. A ver qué nos dice. Planet Heavy. Honsap. ¿Qué significa para mí Honsap? Bueno, gente, lo primero de todo, os mandamos un pedazo de abrazo desde el podcast Planet Heavy. Yo soy Raspu, su principal creador y presentador. Y bueno, así a lo tonto, pues llevamos ya activos aproximadamente un año y medio, desde aquel mes de mayo de 2020, si no recuerdo mal, en el que aquí, a un servidor de ustedes, le entró la pequeña inquietud de crear algún tipo de contenido relacionado con el rock y con el metal, y bueno, ya una vez decidido que el proyecto sería un podcast y que sería publicado en iVoox, fue ahí cuando, escuchando los diferentes programas, que ya por aquel entonces completaban un amplio abanico dentro del género, he aquí que me llama la atención un llamativo logo que simplemente consistía en una mano alzada con esos cuernos arriba y con un sencillo pero efectivo título llamado Honsap. Ya desde la primera escucha pude percibir que ahí había mucha calidad en cuanto al contenido y sobre todo muchísima ilusión por parte de sus creadores, en este caso por parte de su presentador, un tal Juanma, que por aquel entonces aún no contaba con el sobrenombre de El Modernillo, aunque bueno, eso sí, desde luego ya apuntaba maneras. En todo caso, eso fue lo que más me llamó la atención. Esa ilusión y esa motivación a la hora de difundir y llevar a cuanta más gente mejor la música que nos llena el alma, como en este caso son el rock y el metal en todas y cada una de sus variantes, y por eso ahí que me subí a este barco, el mismo en el que a día de hoy seguimos remando fuerte, principalmente para disfrutar en primera persona de todo lo que nos ofrece este maravilloso mundillo metalero, y por supuesto para encontrar auténticos tesoros a través de este largo viaje, como puede ser para mí el mayor de todos, y en este caso me refiero a la grandísima amistad que actualmente presumo de tener con el propio Juanma, que aunque le joda que se diga en público, ahí lo voy a soltar a los cuatro vientos, es un tío de putísima madre, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo desde que metí el morro en esto de los podcasts, y para el que solamente puedo tener palabras de agradecimiento. Y es que además de todo esto, al poco tiempo surgió otra pequeña gran idea, como fue la creación de los Metal Podcast United, o lo que viene a ser lo mismo, ya sabéis, esa unión de diferentes podcasts en el que, independientemente del género o formato que tenga cada uno, aquí colaboramos todos y compartimos toda clase de información y opinión, algo muy positivo y que nos enriquece a todos y que siempre nos va a hacer crecer más y más. Así que bueno, tampoco me quiero extender muchísimo más, que me consta que hoy van a pasar por aquí bastantes amigos y amigas, compañeros y compañeras. Así que entonces, Juanma, muchísimas felicidades, tío. Brindo por esos 100 programas de Honsap y que sean por lo menos otros 100 más, ofreciendo a toda la audiencia, semana tras semana, un contenido de auténtico lujo repleto de novedades, de pura y rabiosa actualidad, como siempre lo hacéis. Así que bueno, me despido ya. Y no lo quiero hacer, sino dejando por aquí un tema para todos los oyentes de este grandísimo podcast. Y para ello, vamos con unos grandes amigos, tanto de Planet Heavy como de Honsap, una banda murciana nacida durante los momentos más jodidos de la puta pandemia y que son parte de la historia de nuestros humildes y pequeños programas, ya que, como se suele decir, juntos somos más fuertes. Así que, queridos oyentes, aquí os dejo con unos grandes amigos llamados Reverso y con el tema que da nombre a su primer trabajo, llamado Ganas de Gritar. Os mando un abrazo enorme desde Planet Heavy y, como siempre decimos por allí, ¡salud y heavy metal! Y como no, aquí está, aclamado por muchos, amado por otros, aquí está. ¿Pensabais que no? Pues sí. Vamos a escucharlo y luego os comento algo sobre él. ¡Hola, hola, hola! ¡Está aquí el loco de la colina! ¡Oh, yeah! ¡Pero esta nota es este pedazo de audio que hoy salgo aquí a deciros es algo muy importante! ¡Y nos vamos a poner melancólicos! ¡Juamita! ¡Dale al violín! ¡Y un puño! No. Ahora vamos a ver. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios por un momento en nuestra puta vida. Que no lo hemos ido, pero bueno. Vamos a ponernos serios. Y es que... ¡Horsap! Este pedazo de programa cumple 100 castañas de programas. ¡Madre mía, menuda turra que os llevamos dado! Y la verdad que, bueno, ahora ya nos ponemos serios. La verdad que queremos dar las gracias a Juanma y a todo el equipo que está trabajando detrás y aún nos acordamos, ¿no?, cuando empezamos con ellos, que llevábamos apenas un mes de vida y ellos también llevaban aproximadamente, no sé si eran 2-3 meses de vida, y cuando nos escribió por privado que de aquí ya tenemos una página de Facebook, pues la verdad que nos hizo mucha ilusión, nos propuso una propuesta muy bonita, que fue formar parte de la familia de Horsap y presentar los temas del panorama nacional, siempre desde el punto de vista más loco que sabemos, y la verdad que bueno, que para nosotros fue un orgullo y un placer enorme, porque la verdad que los inicios fueron muy complicados, muy difíciles, como siempre todos los inicios, cuesta mucho. Y bueno, y hubo meses ahí pues que estuvo a punto de todo abandonarse, de romperse y todo esto bonito que hemos creado. Y bueno, al final pues ahí nuestro hermano mayor Juamita, ven aquí, dame un abrazo. ¡Ven aquí, cabroncete! Y nada, a ver, y la verdad que fue todo, fue una pasada, me acogió como si fuera de casa. Me ayudó muchísimo desde el programa y la verdad que a día de hoy, después de 100 programas, es un placer y un honor enorme poder formar parte de esta familia, y a la que siempre tendremos un cariño y un amor muy especial, y la verdad que no tenemos palabras de agradecimiento, porque la verdad que siempre nos toca la patata, y él más que nadie sabe pues todo lo que hemos sufrido, todo lo que pasamos, las noches sin dormir, el trabajo, que estamos detrás. Y la verdad que se agradece un montonazo. Y la verdad que bueno, que no, nada hubiera sido igual. Y la verdad, pues, que le queremos muchísimo al programa, que para nosotros siempre serán nuestros hermanos, siempre estarán ahí. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos codo con codo cada día, y la verdad que el grupo de trabajo que hay ahí detrás de Josa, toda la oscuridad que hay ahí trabajando cada día, piñón, horas y horas, que es enorme, y estamos muy agradecidos de que nos deje formar parte de su familia y de ser para nosotros tan importante en su vida. Y la verdad que es un placer, y esperamos seguir estando otros 1000 programas haciendo el loco, yéndosenos la puta cabeza, porque se nos va esta pasión que llevamos dentro y que nos deja aquí el señor Juama seguir desmontando el chiringuito de arriba abajo. Y nada, chicos, dar las gracias a toda la gente que está ahí detrás, tanto con auriculares, altavoz, lo que sea, escuchándonos cada semana ahí a lo loco, siendo una parte muy importante de nuestra familia y dándonos ahí un oído muy, muy grande, que para nosotros es una cosa importantísima y muy especial. Chicos, de corazón, a toda la gente que está ahí detrás, oyendo a este par de locos que cada semana se ponen enfrente de a los auriculares y al micro y dicen 4000 burradas por esta boca, muchísimas gracias de corazón, y esperamos seguir anunciando y presentando a los grupos que estos chicos de Horse Up nos eligen cada semana, y para nosotros es un orgullo enorme formar parte de esta familia. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón a toda la familia que forma Horse Up, a toda la familia, a todos los seguidores, a todos los oyentes. Muchísimas gracias de todo corazón, chicos, y a todos por vuestras preciosas palabras que habéis dedicado tanto a Juanma como al programa, como a mí. De veras, chicos, os debemos la vida, os damos el corazón, y este aplauso es para vosotros, chicos. ¡Mil gracias! ¡Y arriba esos cuernos! ¡Horse Up a tope, chicos! ¡Nos vemos pronto en nuestras locuras matinales! ¡Corto y cierro! Adri, o Adrián, como le digo en los programas, va en serio. Es un pilar de Horse Up indiscutible. Como él dice, Horse Up lleva solo un par de meses antes de que naciera su proyecto, el ahora llamado Metal Scala. Me puse en contacto con él y aquí está desde entonces, semana tras semana, trayéndonos cosas del metal nacional, un tío incansable, un trabajador excepcional y con su peculiar estilo. Y eso que cuenta de que hubo momentos bajos es porque hay mucha gente desagradecida y estúpida, y no voy a romper la tónica del buen rollo del programa, pero un tío como Adri, como nosotros los podcasters, hay que recordar que no vivimos de esto y le dedicamos un tiempo increíble, que se lo quitamos a nuestras familias y otras cosas. ¿Que nos encanta? Por supuesto, por eso lo hacemos. Pero de ahí a que tengamos que pasar por ciertos filtros de algunos, algunas y algunes, pues no. En este mundillo también hay cloacas y idiotas, y tanto Adri como un servidor hemos pasado por encima de las alcantarillas. Casi metemos el pie, pero va a ser que no. Adri aprendió a base de guantazos y mirarlo. Dentro de nada será un nombre en la escena, si es que no lo tiene ya, porque el tío trabaja duro por amor a esto y ahí estará. Es el futuro. Además, añado, ojo a todos los listos que se aprovechan de los trabajos de los demás. Ahí lo dejo. A todo esto, menos mal que son pocos, pero los hay. Así que, hermanito, aquí me tienes, como siempre, dispuesto a la batalla. Y todos los invitados anteriores, salvo Ander, realmente no importan mucho. Ni Adri, ni los MPU, ni yo, ni Carolina, ni nadie. Los que importan realmente son los que están al otro lado del aparato, que aunque son muchos los oyentes que nos escuchan semanalmente, hay unos cuantos que pasaron el umbral de oyentes a amigos del programa. Y ojalá pueda conoceros a todos en persona algún día y tomarnos algunas. Eso sí, por favor, que sea viendo algún bolo. Eso sería la hostia. La magia del podcast, los que ya han hablado y todos los que quedan son de diferentes poblaciones de España. Algo impensable. Tenemos oyentes en muchos países además. Y desde aquí os animo por lo menos a dejar algún que otro comentario en este especial y decirnos por lo menos de dónde nos escucháis. Realmente la finalidad para celebrar estos 100 programas era dar voz a todos aquellos que siempre os leo y que fuerais una parte, aunque sea solo por una vez, que formarais parte de este proyecto llamado Horse Up y que tengáis un recuerdo, un buen recuerdo igual que nosotros. Así que por orden de intensidad del tema propuesto tras su saludo, no conforme nos llegaron los audios, iremos de menos a más, como un programa cualquiera de Horse Up, donde los DJs esta vez serán los oyentes. Veremos que la cantidad de estilos propuestos bajo el nombre de Horse Up es una pasada. Gracias por colaborar en el programa de hoy. Y ahora uno se va a callar y los locutores por esta vez serán los oyentes de Horse Up. Hola Metalheads, aquí Moy Álvarez desde Sevilla. Bueno, quería unirme a las felicitaciones que está recibiendo Juanma por estos 100 programas de Horse Ups. Me parece increíble, tío, lo que estás haciendo, esto de que semana tras semana nos esté montando un programa de casi 2 horas solo con novedades y estrenos de todos los géneros del rock. Y bueno, un poco como reconocimiento a tu trabajo, te voy a pedir un tema recordando esos 2 fabulosos especiales que hiciste sobre AC/DC. O sea, yo ya las he escuchado varias veces y los voy a seguir escuchando. Y además, creo que este tema viene un poco al pelo en estas felicitaciones. Te voy a pedir el It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Así que nada, enhorabuena Juanma y Horns Up. Gracias Moy, es ese villano que sabe un huevo y parte del otro del hard rock y de los 70. Un fenómeno. Right. soy Noli Réplica, llevo relativamente poco tiempo escuchando este podcast. En primer lugar, quiero felicitaros por haber llegado al programa 100. Me parece una pasada que sigáis ahí con esta constancia y con este gran trabajo. Y respecto al contenido, pues bueno, me da un poco de vergüenza, pero estuve en una banda durante unos años, desde 2004 hasta 2019. La banda se llamaba Réplica, obviamente, de aquí de Vigo. Y bueno, os envío el enlace por si os apetece escuchar algo de lo que hacíamos mis amigos y yo. Y como a lo mejor realmente no es una banda que no tiene la calidad suficiente para salir en el programa, pues como alternativa, pues también me gustaría proponer escuchar a Afonic, que es una banda también de aquí de Vigo. Son amigos nuestros y bueno, son unos músicos de la hostia y grandísimas personas. Nada más, solamente pues animaros a que continuéis en esta línea, que son unos programas magníficos estos que hacéis de Horns Up. Y bueno, ojalá lleguéis a los 200 o a los 2000. Muchas gracias y un abrazo. Pues sí que vamos a escuchar a Réplica, Noli Réplica. Claro que sí, hombre, que no te dé vergüenza. Vamos a escucharlo un poco porque te voy a pinchar los dos temas. Concretamente de tu disco, ¿A qué estamos esperando? De 2018. Vamos a escuchar un poco el tema de El ruido y la furia. Como has dicho que has llegado recientemente, decirte que en el programa número 18, estamos hablando de la primera semana de mayo de 2020, Adri, que también es un flipao de Afonic, nos lo trajo. Fue de las primeras veces que Adri participaba en un Horns Up y pusimos este pasote de tema de Afonic llamado Necios. Seguro que te hemos sorprendido, ¿eh? ¿No eres réplica? Vamos a escucharla. Jamás buscar la cima, jamás recoger el premio, jamás tirar, cruzemos los dedos, zapatos de payaso. Siempre descansaré por aquellas almas que añoran la libre igualdad de su ser. Tu mano y ven, porque juntos lo lograremos, el trato de igual a tu ser. Amigos de Horns Hubs, Porno Hubs, bueno, es broma. Soy Carlos Martínez, soy un oyente más. Me gustaría felicitaros por todo este tremendo trabajo, Juanma, todo este esfuerzo y corazón que le da entidad propia y personalidad al propio programa, ¿no? Me sumo a la idea de si se puede hacer, o si queréis hacerlo, el cambio de día, más que nada por las novedades discográficas o noticias. Yo creo que va a beneficiar mucho al programa. Sobre los elfos, bueno, si desaparecen no pasa nada, si se quedan pues tampoco. Y me gustaría pediros o pedirte una canción de Cult de Ian Astbury, Billy Duffy, que se llama Goat. Un saludo de Carlos Martínez, muchas felicidades amigos, oyentes, en la radio, en los podcasts, muchos, muchos programas, mucha salud y rock and roll y esos cuernos siempre arriba. Un abrazo muy fuerte para todos amigos. Gracias Carlos. Hicimos una encuesta en Twitter, creo que fue, y la gente al final decidió que el viernes. Tal y como está, pues de momento mantendremos ese día. Gracias por estar ahí, Carlos. Además, últimamente estás más que activo y con unos fotones en redes sociales. En cuanto a tu elección, decirte que personalmente The Cult es uno de mis grupos preferidos y me parece una buenísima elección. Ahí va ese Goat. The bodies hit the ground. Caught it all. Rock the floor. They don't even know that they're dead. They don't even know that they're wrong. Sing our love. buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Copy. Y nada, pasaba por aquí, ¿no? Para agradecer realmente a estos dos monstruos del podcast como son Adri y Juanma, ¿no? Capitán del barco. Agradecer ese esfuerzo, ¿no? Que tienen detrás para presentarnos novedades del metal y curiosidades y charquitos, pequeños charquitos que le gusta meterse a Juanma y que tanta vidilla dan al podcast, ¿no? Nada, sencillamente quería aparecer aquí para agradecer, ya está. Los grupos, pues sí que es verdad que hay muchos grupos que nos presentan, otros géneros que al igual pues no los escucharía si no fueran a través del podcast, porque bueno, al final cada uno tiene sus preferencias y tiende a escuchar grupos ya predeterminados, ¿no? A su escucha y a su oreja. Pero bueno, también al final nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? De grupos que al parecer no nos gustarían. Y a través de escucharlos, pues ostras, pues te das cuenta de que al igual te estás perdiendo algún género que lo tenías ahí olvidado, ¿no? Nada, sencillamente eso, agradecer y seguir igual, chicos, porque nos acompañáis durante un rato, se nos hace amena la espera muchas veces en el coche o incluso en casa y nada, y a seguir igual, chicos. Gracias por estar ahí. Mira que hace tiempo, Copy, que no nos metemos en un buen charco. Aunque lo que decía antes, sí que es verdad que la entrevista que hicimos hace poco en Radio Week igual me tiré en barrena, ¿eh? O sea, así te lo digo. Fantástico, bro, de verdad que sí. Si conseguimos a ti y a los demás que algunas veces os llevéis alguna grata sorpresa, nosotros hemos cumplido nuestro trabajo. Gracias por participar, Copy. Y ojo, ojito a la petición de Copy. Vamos con el grupo danés Defecto y nos pide el de su último álbum, el llamado Duality de 2020, este Rise. You Hola amigas y amigos de Horns Up, soy Carlitos y bueno, lo primero quería felicitar a mi bro Juanma por esos 100 programas y que se quede en algo anecdótico y que sigas cumpliendo más programas y haciéndonos disfrutar de más y más especiales, más programas, monográficos, etcétera, etcétera. Bueno, para mí el programa fue un descubrimiento y bueno, yo creo que das a conocer a muchísimos grupos, les das voz, que seguramente sin programas como el tuyo, pues estarían ahí, en el local de ensayo, sin mover sus temas ni nada. Y creo que gracias a tu programa hemos conocido a muchísimos grupos. Creo que también has tenido tus momentos de reunión, de unión, por decirlo así, entre la gente que es más old school y la gente más que escucha sonidos modernos, como están saliendo últimamente, y bueno, tocas todos los palos, que eso es algo que, si hablamos de otros programas que hay por ahí, voy a omitir nombres, se estancan en ciertos estilos y ciertas canciones. Así que nada, yo creo que tú has sabido juntar todo en tu programa y sinceramente, para mí fue un gran descubrimiento junto al resto de los Metal Podcasts. Y bueno, nada, simplemente un abrazo muy fuerte, Juanita, que sigas cumpliendo más y más programas. Y bueno, la petición que te voy a hacer para hoy, para este día tan especial, y siguiendo la línea de que Japón mola, es un grupo de chicas que se llama Nemófila y la canción es Dissension. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Y nada, Juanita, a seguir haciendo ruido. Un abrazo. ¡Hostia, Carlito! ¡Has cogido la esencia por fin! Gracias, tío. De verdad. Me ha hecho gracia lo de Japón Mola. Muchos sabéis que al final se nos quedan las coletillas en los programas. Y ganas tengo de hacer un especial exclusivo de Japón Mola. ¿Quién se apunta? ¿Te apuntas, Carlitos? Pues me parece una auténtica pasada tu petición. Va ese Dissension de Nemófila. Un abrazaco, bro. Yeah. Hola Juanma, soy Alberto desde Menorca. Me gustaría felicitarte por los 100 programas de Honsap, darte las gracias por acercarnos la actualidad del mundo del heavy y como petición para este programa especial me gustaría que pusieras un rompecuellos de los 90. Me gustaría que sonara Arise de Sepultura. Gracias por todo, salud y sort. Gracias Alberto, ojo que llegan los old school. Y además con Alberto tenemos, a ver, con Alberto en comentarios muchas veces tenemos como pequeños debates, son muy pequeñitos porque tampoco podemos debatir en los comentarios de iVoox ampliamente, pero sí que es verdad que se nota que tiene una experiencia más que sobrada por parte de Alberto. Y ojo, lo que él ha dicho, a romper cuellos, el masajista lo paga él. Un abrazaco, Alberto. Arise, Sepultura. Thank you. Muy buenas, me llamo Ricardo, soy uno de los que apoya HonSap en iVoox. Así que bueno, mandaros un saludo a Juanma, a Adrián, a todos los que colaboran con HonSap. Y bueno, qué comentar, decir que, vamos, HonSap le da mil vueltas al programa este que echa en la radio. Es que todos ya sabemos, el que acaba en FM. Y que más, bueno, algo de crítica, que siempre es constructiva. Me gustaría a mí que se repitiera varias veces el nombre del grupo que va a sonar. Dos o tres, porque los que tenemos un inglés así limitadito, nos cuesta que entre la mollera. Así que bueno, pues saludos y enhorabuena por los 100 programas. Saludos y HonSap. A ver, Ricardo. A ver, limitaditos con el inglés, vamos todos. Adri, no te digo nada. Y yo ahí voy aprendiendo a la marcha. Por eso siempre, y no esperamos al día siguiente ni nada, conforme publicamos el programa, en la descripción ponemos todos los nombres de los grupos y canciones. Pues porque sí, además es necesario. A mí me pasa, muchas veces tengo que volver atrás a ver qué he escrito en la descripción y cómo se llamaba, porque me oigo y digo, macho, voy jodido. Además habrás oído más de una vez las patadas que le meto al inglés, así que razón tienes. Una cosa, el Ricardo junto con Ander y mi brother Eric de Metal Fever son los tres únicos patrocinadores que apoyan económicamente a HonSap, que ya lo dije solamente una vez cuando nombré esto en un programa anterior. No tenéis por qué hacerlo, os lo agradezco enormemente. Y eso sí, cada mes, como me decíais, una cervecita, os juro que me la tomo a vuestra salud. Y va en serio que os digo que es así. Comentarte que la semana que viene, el lunes posiblemente, habrá un Essential, que se va a llamar Essential Horror Hub, ya os lo digo. Y al día siguiente, el martes, por fin, otro HonSap Icons, con una temática un poco diferente. Espero que os guste. Estará dedicado esta vez a los Misfits. Y por cierto, Ricardo me decía en privado que cada vez que suenan los Sodom, se pone de pie. Pues sí, señor. Pues no sé si te gustará la selección del tema, pero vamos con Sodom y este Agent Orange. ¿Sí? ¡Vamos! We'll rise. Y con esto terminamos este especial de Horns Up and Friends. Recordamos que mañana se publica el programa 101 en su formato habitual. Y en serio, no quiero ser repetitivo ni cansino. Os agradezco a todos de corazón, y lo sabéis, que hayáis participado en este programa. Que los que habéis llegado tarde, os habéis enterado después, porque esto no solamente se comentó en los programas, tenéis los comentarios para decir lo que queráis, ¿eh? Eric sigue siendo el único hater, tío. Menos mal que solamente tenemos uno. Gracias, chicos, gracias de corazón. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.